Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Ayuno y Adoración. Vamos a leer de Nehemías, el capítulo 9, el versículo 1 y 2. En el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vamos a estudiar todo el capítulo 9 de Nehemías para aprender elementos importantes sobre la manera como Dios finalmente es nuestro Dios perdonador. En este capítulo ya ha terminado la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Era la última del calendario de las fiestas de Jehová. ¿Qué se hacía? Se cubrían la separación de las casas con varas y se hacían techos y se cubrían con ramas y con palmas. Y durante esos días las personas dormían no en sus casas, sino dormían debajo de esos techos, de esas enramadas. Como ya había terminado el día de la expiación, ya estaban perdonados, ya había comenzado de nuevo su renovación del pacto con Dios. Esto prefiguraba que algún día Dios nos iba a reunir a todos bajo el mismo techo, todos bajo el mismo cielo. Y la fiesta de los tabernáculos no es otra cosa que cuando Dios nos reúna después de la segunda venida, todos otra vez como un pueblo hermano, como hijos de un solo Dios, bajo el mismo techo y bajo el mismo cielo. Sin embargo, vino un periodo de autoexaminación para que no les volviera a pasar lo mismo que a sus antepasados, porque no querían volver a repetir la experiencia del cautiverio de los 70 años que habían terminado ya de cautiverio en Babilonia. Por eso ejecutan ciertas acciones que tienen que convertirse en los hábitos de vida de cualquier ser humano que quiere que le vaya bien en la vida, que quiere las bendiciones de Dios y que quiere vivir en paz en su corazón. Lo primero que hicieron fue leer la Torá otra vez. Es la tercera vez que lo hacen. Lo volvieron a hacer. Porque la lectura de la Torá o los 5 libros de Moisés es lo que equivale hoy a la lectura de la Biblia. Tiene que volverse una costumbre, tiene que volverse un hábito, porque la forma en que Dios nos habla a nosotros es a través de lo que Él escribió en la Biblia. En la oración yo le hablo a Dios. En la lectura de la Biblia Él me habla a mí. Lo otro que hicieron para renovar este pacto es que ayunaron. Ayunar debe quedar bien en claro que es reemplazar tiempos de alguna actividad por una íntima comunión con Dios. Entonces, el ayuno normalmente era los tiempos de comida, los reemplazaban por estar en compañía con Dios, por eso no tenían tiempo de comer, que no es lo mismo que aguantar hambre y decir que yo ayuné. El ayuno es una íntima comunión con Dios. Puedes decir, durante este mes no veré televisión, no habrá videojuegos, no habrá X actividad, y esa actividad la voy a reemplazar por lectura de la palabra de Dios. ¿Se imagina si hiciéramos más seguido, más de vez en cuando, este reemplazo? Es como reemplazar agua sucia por agua limpia hasta que quedemos limpio otra vez. Y lo último fue, se apartaron de los extranjeros. Quiere decir que el juntarse en comunión con personas que no amaban a Dios, tanto en amistades como celebrar matrimonios mixtos, los habían alejado del Señor. ¿Qué lecciones tan importantes aprendemos de este ayuno y de esta adoración para que nos mantengamos tomados de la mano de Dios y podamos experimentar todo lo que sigue después de lo que Dios nos, de cuando Dios nos perdona, y tener una vida nueva en Jesús? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El comienzo de la oración. Vamos a leer Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.

Señor, tú nos sacaste de Egipto con milagros maravillosos. Tú nos ayudaste a cruzar el Mar Rojo. Abriste el mar, toneladas de agua, para que nosotros pasáramos, y en el justo momento se cerraron y destruyeron a los egipcios. De día nos dabas una nube que nos cubría del sol y era como aire acondicionado. Y de noche esa nube era una columna de fuego para calentarnos en el frío que hace en la noche en el desierto. Nos pasaste por el Sinaí y, sin ser un pueblo especial, hiciste un pacto con nosotros. Te dignaste a mirarnos, en nuestra bajeza a ayudarnos. Nos diste un día sábado para relacionarnos contigo. Y eso que te fallamos con el becerro de oro, se rompió el pacto, se acabó el pacto antiguo y volviste a hacer ahí mismo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto se realizó días después del antiguo. Eso no fue para el Nuevo Testamento. Y volviste a mirarnos con misericordia y volviste a arrancar con nosotros un nuevo pacto. Por 40 años nos diste pan del cielo, no tuvimos que sembrar ni hacer el mercado. Y nos sacaste agua de la peña en el desierto. Y nos regalaste el Espíritu Santo, versículo 20 del capítulo 9, que nos enseñó todas estas cosas. ¡Oh, qué lindo es este momento de la oración! Porque nos permite, como a ellos miraron hacia el pasado, con positivismo vieron sus errores, pero sobre todo repasaron las bendiciones. Cuando hablamos con Dios, es importante que también resaltemos sus bendiciones. ¿Para qué? Para que tengamos equilibrio en nuestra vida. Señor, yo hice mal esto y esto y esto y esto. Por favor, miremos también todas esas cosas como algo positivo. Agradezca a Dios por las bendiciones y agradezca a Dios por las cosas malas que han pasado. Necesitamos mirar hacia atrás y leer nuestro pasado con ojos de aprendizaje y no con ojos y un listado para lastimarnos, porque definitivamente si retrocediéramos el tiempo seguro tendríamos que hacer cosas diferentes que hoy no las hicimos y hoy no las puedo cambiar. ¿Pero qué puedo hacer ya con eso? Tengo que vivir con alegría, tengo que vivir hoy con regocijo y que eso no me lleve, porque si yo no miro mi pasado con alegría y con equilibrio, pues yo me vuelvo amargado y lo que empiezo es a ponerle cargas a los demás que yo no puedo llevar y que yo no guardo en lugar de ser una persona feliz. Reconozcamos nuestras debilidades, pero no nos quedemos en ellas. Yo tengo un Dios maravilloso que ha sabido sepultar el pasado y darme todos los días un día nuevo, una página nueva para escribirla. Y tú y yo tenemos que vivirla como si fuera la última de nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Ley y los Profetas. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. En la lección del capítulo 9 de Nehemías estamos aprendiendo el autoexamen que ellos están haciendo para no repetir los mismos errores. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no volver a caer en desobediencia y en las consecuencias que hemos tenido? Aquí encontramos otro detalle, y es que llegan a la conclusión qué fue lo que nos pasó, en qué fue que fallamos, y tienen que mirar hacia la ley de Dios. Las leyes nos ponen límites, y a uno no le gustan los límites. Es claro y natural que en la individualidad que Dios nos dio, nos permite también tener límites, porque sin límites uno se vuelve una persona insegura. Yo no sé si puedo ir hasta allá o hasta acá. En cambio, los límites me dan seguridad para moverme. Los límites me permiten no desembocarme, no ir, como decía mi abuela, la topa torondra, de aquí para allá. Esos límites nos permiten no perdernos. los hijos criados sin límites pueden llegar a ser delincuentes y abusivos. A ellos con cariñito hay que marcarles los límites. Y a veces hay que hacerlos con un poquito más de fuerza, porque en la medida que crecen van a tomar más poder y no van a entender los límites y sí van a sufrir en la vida. ¿Qué son esos límites? Los límites es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. La ley y los profetas se llamaban en el Antiguo Testamento a la Biblia. No le decían Antiguo Testamento, sino la ley y los profetas. Bueno, esa era la Biblia de su tiempo. Dios lo que ha dicho son límites. Él nos da bendiciones, pero el ser humano para tener esas bendiciones debe tener límites para obedecer. Y eso está en todos los elementos de la Biblia. Ellos reconocen muy bien en tres versículos algo que les voy a comentar. En el versículo 26 dice: qué pena, Señor, nosotros echamos sus enseñanzas y nos las echamos a la espalda. Es decir, no nos importaron. No tuvimos en cuenta lo que tú nos dijiste en la ley que nos has escrito. En el 29 dice: Señor, qué vergüenza contigo. Actuamos con orgullo, actuamos con soberbia. ¿Por qué? Porque confundimos las bendiciones que nos diste creyendo que era nuestra fuerza la que lo lograba, cuando siempre vinieron de ti. La gente se confunde. Dios nos da bendiciones para que lo alabemos a Él, pero nos desembocamos. Comenzamos a comprar cosas, a parrandear, a viajar, a mostrar. Cuidado, cuidado. Todo tiene límites, y las bendiciones que Dios nos dio es para hacernos atractivos y que ayudemos y nos ayudemos entre otros. Bueno, Dios estableció límites que debemos obedecer. Esos límites están en la Biblia, a lo cual hay que poner respeto. Esos límites están en los 10 mandamientos que no se han terminado, que no los ha cambiado, que no los ha anulado. Son límites eternos. ¿Cómo vamos a decir que Dios se equivocó en un mandamiento y después lo cambió? Son sus límites. ¿Para qué? Para saber qué es lo que yo debo hacer. Y la razón fundamental: nunca los límites se van a obedecer con felicidad si no es por amor a quien puso los límites. Y ese es nuestro problema. Tenemos que amar a Dios, amarlo profundamente en una relación íntima diaria, para entender que sus límites son una bendición. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Alabanza y Petición. Nehemías capítulo 9, versículo número 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que nos amonestabas. El capítulo 9, como hemos visto, de Nehemías es un examen interno del pueblo después de que han regresado, han construido y quieren poner en orden las cosas para no volver a repetir sus errores. Y estamos a través de esta oración del capítulo 9 de Nehemías, y hoy entraremos en varios elementos interesantes. Primero, ellos dicen: tenemos un Dios que es el Dios del pacto. Hablaremos ya del pacto más adelante, pero significa que tenemos un Dios con quien tenemos un trato. La gente hace negocios con gente en la que confía, y hacemos negocios para obtener ganancias. No hacemos negocios con gente que desconfiamos ni para tener pérdidas. Pues miren qué bueno es Dios, porque nosotros somos desconfiables y nosotros le damos pérdida, pero hace un trato con nosotros. Es un punto importante en la oración. Dios es un Dios de pacto. Comienzan a hablar: Señor, nosotros hemos sufrido y tú lo has visto. Dios no es ciego ante el sufrimiento humano. Lo que pasa es que el sufrimiento es una herramienta que Dios no tenía en su maletín para pulirnos, pero salió esa herramienta a causa del pecado, y tenemos que tener paciencia para ser pulidos a través de las situaciones difíciles o que vienen, o en las que yo me he metido y que con calma, con la ayuda de Dios, tengo que salirme de ahí. se reconoció que Dios era justo. Señor, usted es bueno. Justo significa que es bueno y perfecto, o que es ecuánime para hacer un juicio. Y ese juicio siempre ha quedado en manos de Dios. Reconocen en esta oración, mire, Señor, todos desobedecimos, y los nombra. Aquí no se salva nadie. Los reyes, los que nos gobiernan, te olvidaron, Señor. Los príncipes, los sacerdotes que tenían la parte espiritual, te olvidaron, torcieron el camino. Los profetas profetizaron mal. Y los padres no hicieron la labor con sus hijos. Hoy tenemos un desorden en la sociedad y todos estamos esperando que alguien más arriba actúe. Los padres esperan que el colegio actúe, el colegio espera que el Estado actúe, el Estado espera que alguien más actúe. No, hay que empezar, tenemos que empezar a cambiar las cosas, porque ellos están reconociendo en la oración: Señor, todo esto nos vino porque desobedecimos lo que tú dijiste. Tu ley, lo que tú has dicho era muy importante. Y al final colocan un elemento real: Señor, nosotros estamos en gran angustia. Hay que reconocer que muchas de las angustias que vivimos son la cosecha de algo que nosotros hemos sembrado. Pero no importa, a Dios no le importa de dónde vino tu angustia. Él quiere que se la des. Mateo 11:28, déjame aquí tu angustia, déjame aquí tu angustia. Vete con el problema que yo te voy a ayudar con el problema, pero la angustia, la desesperación, el hecho de que no puedes tener control sobre aquello, déjamelo aquí que yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios sigue a nuestro lado igual que estaba con ellos allá en el momento de la oración. Aquí hay alabanza, pero también hay petición. Y hemos ido recorriendo una oración: pídale a Dios lo que necesite. Y en la oración incluya: Señor, si le he pedido algo que no sea correcto o que no sea bien para mí o para los que estoy pidiendo, te doy el poder y la opción de que tú elijas por mí. Pero yo quiero esto y tú elige de acuerdo a tu voluntad. Qué bueno que estamos aprendiendo de la oración de Nehemías en el capítulo 9, cómo podemos hablar con Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nuestro Dios Perdonador. Leamos de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, el que nos saca los pecados y los confiesa ante Dios, pues no va a prosperar. Hoy se le enseña a la gente el evangelio de la prosperidad, pero sin obediencia. Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, pero no necesitas obedecer los 10 mandamientos. Eso no concuerda con lo que hemos aprendido esta semana en el capítulo 9 del libro de Nehemías. 3 puntos por resaltar para terminar nuestro repaso de esta semana. Primero, nosotros tenemos un Dios que siempre perdona. Siempre, siempre, siempre perdona. Es bueno, es misericordioso, es lindo. Eso no significa que podamos burlarnos de Dios. Él perdona todo aquello que estamos dispuestos a abandonar. Y siempre habrá perdón. Nunca es tarde. Siempre habrá perdón al que quiera ir a buscar ese perdón delante de Dios. Lo segundo que vimos esta semana es que hay un gran enfrentamiento entre mi confianza propia y mi capacidad para someterme a Dios. Dios dice esto, hay que hacerlo así, pero yo no me quiero someter. Y empezamos a racionalizar en nuestra mente y a volvernos a autoridad como si yo fuera Dios. Es un momento complicado en la toma de decisiones de la mente del ser humano, porque colocar mi confianza propia abajo y someterme a Dios es un asunto difícil, porque a los seres humanos no nos gusta someternos. Pero sí hay que someternos ante un Dios. Y no significa que Él piense por mí, que Él me ordene. No, no, no. Someterme es, bueno, Señor, yo lo intenté de acuerdo a mi manera de pensar. Intentémoslo a la tuya. Y Él dice, ok, voy a ayudarte a tu fuerza de voluntad para que se fusione con la mía. Y vas a ver que tendrás poder para obrar. Y también te voy a enseñar a pensar. Eso se llama sometimiento. Pero sin leer la Biblia y sin saber lo que Dios quiere de mí, jamás podrá haber ese sometimiento. Y finalmente, Me gustó mucho en el capítulo 9, versículo 36, cuando en la oración dicen: He aquí, hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres. Siervo de esclavo, Señor, somos tus esclavos. Queremos hacer tu voluntad. Y Dios dice: Ok, ahora yo te devuelvo esa voluntad y entre los dos vamos a hacer las cosas bien, cosas bien hechas. Los temas de esta semana nos hablaron de un Dios perdonador en Nehemías 9. Lea la oración completa. Vuelva a ver la estructura que hay detrás de ella. Y aprovechemos cada instante para vivir muy cerca de un Dios que es bueno, que es amante y sobre todo que es perdonador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.